Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y por supuesto del Hijo del Ajolote, la comunidad del Hijo del Ajolote. El día de hoy vamos a, antes que nada, agradecerles su escucha, el tiempo que nos dedican a los diferentes compañeros que estamos en este proyecto. Y bueno, pues agradecerles, como diría ahí el buen John Krieger, pues si resulta esto tedioso escucharlo de un jalón, pues ojalá que puedan mantenerlo o puedan irlo escuchando poco a poco. El día de hoy no creo que nos pasemos tanto de tiempo, derivado de que el día lunes sí fue bastante larga. Y no podría ser de otra manera, ¿no? Creo que los temas que lanzamos ahí son muy importantes. Siguiendo con la característica de que estábamos revisando el texto de Karkowski, para leer El Capital o comentarios al Capital, pues seguiremos ahora con el tema del valor. Es un tema pues interesante que me parece muy muy relevante tenerlo en el sentido. Habría algunas, yo creo que tres elementos que quisiera yo recuperar sobre la discusión que va a lanzar Kautsky de alguna manera, que me parecen muy interesantes de recuperar dentro del debate internacional que es el debate del capital, ¿no? Entonces, bueno, Karkowski comienza su texto haciendo la parte de este texto haciendo una referencia sobre que la mercancía debe de intercambiarse, ¿no? Por eso se llama mercancía, ¿no? Porque el objetivo de la mercancía es el intercambio y por ende, al ser el intercambio, pues lo que puede generarse de alguna manera, pues es que tenga esta cualidad, ¿no? De ir de un lugar a otro. Gracias, por supuesto, y lo dice al final, que la mercancía en última instancia es una producción social, ¿no? No es humana, si la mercancía no es de carácter humano específicamente, o la humanidad no es de carácter mercantil, vamos a llamarlo así, es más correcto decirlo, que la humanidad no nace con la mercancía, sino que la mercancía es un proceso histórico que se produce en algún momento de la época, ¿no? Entonces, ese primer elemento me parece muy importante ponerlo en el centro, ¿no? Siempre radiar, siempre mencionar que la mercancía no es, no nace con la humanidad, o sea, la humanidad no se hace humana gracias a la mercancía, y por ende, ¿no? La mercancía tiene una historicidad muy, muy, muy concreta, que ya lo habíamos comentado, ¿no? La característica de cómo poder ubicar este elemento. Pero bueno, en el capitalismo, como ya lo hemos comentado, la mercancía es la célula de la civilización y por lo mismo debemos entender que es el eje central de todo este proceso. Entonces, desde ahí tenemos que entender qué es la mercancía, a mi punto de parecer, ¿no? Entonces, en la mercancía lo que se funda realmente son dos contradicciones muy importantes. La primera contradicción que se va a fundar en la mercancía va a ser la contradicción valor de uso, valor de cambio, ¿no? El valor de cambio, como ya lo hemos comentado, pues es el cuánto, el valor de uso es la cualidad en términos generales, y entonces el cuánto se enfrenta permanentemente a la cualidad, ¿no? Aunque por supuesto el cuánto tiene que ver con la calidad o con la cualidad, si no es cualitativamente, socialmente aceptado, pues no puede ser cuánto o no puede ser cantidad. Este choque importantísimo, ¿no? El choque civilizatorio por excelencia, valor de uso, valor de cambio, en donde se encuentra la mercancía inserta, me parece que muy importante, porque por un lado lo que está en juego son las capacidades de satisfacer necesidades de un valor de uso. Y por otro lado, ¿no? Es la importancia que tiene ese valor de uso en la expresión del intercambio a nivel general. Entonces, desde aquí podemos entender una primera idea, ¿no? Una primera idea de que la civilización está enfrentada permanentemente, la civilización está colocada en la civilización moderna o la civilización capitalista está enfrentada bajo estos dos elementos, en donde por un lado está la capacidad que el ser humano tiene de crear riqueza y por el otro lado la capacidad que está el ser humano en un estadio social para poder intercambiarla por otras mercancías, ¿no? Ese choque es muy, muy importante, es, yo creo que el choque más relevante porque conforme el capitalismo se va desarrollando, el valor de cambio cobra una mayor importancia y el valor de uso queda absorbido, subsumido de una manera más general. Y parece ser que este choque entre el valor de cambio y el valor de uso también tiene como consecuencias durante el desarrollo del capitalismo la integración y no solamente la integración, sino el cambio del propio valor de uso, ¿no? Eso me parece que también es muy importante. Desde aquí me parece que podríamos hacer algo así como una subsunción, ¿no? Es decir, así como hay una subsunción del trabajo bajo la lógica del capital, también hay una subsunción del valor de uso bajo el valor de cambio, ¿no? Por un lado, el valor de cambio lo subsume de forma formal. Es decir, el valor de uso ya no está bajo las necesidades de los seres humanos, sino que el valor de uso está destinado únicamente al intercambio de mercancías. Y por el otro lado tenemos un valor de una subsunción real, porque el valor de cambio no solamente hace que el valor de uso gire su propiedad de lo cualitativo a lo cuantitativo, sino que también lo cualitativo empieza a responder a las necesidades de lo cuantitativo, ¿no? Entonces hay un elemento muy importante como el valor de uso es transformado permanentemente. Entonces es algo muy interesante de alguna manera en donde se esconde esta lucha permanente, no solamente por utilizar a las mercancías como en un nivel de intercambio permanente, sino también que las mercancías lo que hacen es trastocar las capacidades y las propiedades físicas de los valores de uso para que se asemejen a el valor de cambio, ¿no? Entonces ya no solamente es la transformación cuantitativa, sino también la propia transformación cualitativa, ¿no? Es decir, ya las mercancías a veces dejan de ser no únicamente en su forma mercancías que están destinadas a otras operaciones, sino que en su propia condición estructural o en su propia génesis como propiedades físicas, dejan de responder a producir la vida, sino que son trastocadas de tal manera que la vida ya no es el fundamento de estos valores de uso y que podríamos decir que hay valores de uso que son respuesta de lo que vamos a denominar como producción de la propia muerte, ¿no? Ese elemento me parece que es muy importante, que no lo podemos dejar de vista, de perder de vista, porque es un elemento que me parece muy, pero muy relevante. El segundo elemento que me parece también muy, muy, muy importante es el choque entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Aunque parece que no, pero me parece que aquí también hay un elemento muy importante de cómo chocan las dos concepciones importantes, en donde el trabajo deja de ser, o sea, hay un trabajo que está fundado en la propia creación, es decir, hay un trabajo que es creativo, hay un trabajo que es superior, hay un trabajo que potencia la vida, y por el otro lado hay un trabajo que es totalmente vencido a la construcción de el tiempo, ¿no? Es decir, importa el trabajo porque el trabajo es general, el trabajo es se fundamenta de alguna manera con la cuestión de el choque que hay entre cristalizar en los productos un tiempo de trabajo socialmente necesario para que haya un tiempo y entonces el valor pueda expresarse, ¿no? El valor en todo caso pues es el trabajo humano, el trabajo abstractamente humano, pero este trabajo abstractamente humano solamente vale en tanto es cristalización de tiempo. Y entonces el desgaste, principalmente lo que cuenta allí, ¿no? Entonces, este otro choque importantísimo en el escenario, ¿no? de esta lucha permanente por poder poner en el centro la pugna entre las dos concepciones de trabajo. Entonces ahí hay un trabajo que está totalmente vencido a la historicidad, hay un trabajo que totalmente está vencido a la cuestión del desgaste del ser humano en esta sociedad. Y por otro lado hay un trabajo que está totalmente comprometido a la producción de la vida misma, ¿no? Entonces hay una lucha permanente entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto en términos generales. Y entonces estos dos trabajos están luchando permanentemente. Y aquí también podríamos decir que hay dos tipos de subsunción, ¿no? Una subsunción formal, en donde el trabajo deja de ser la producción de objetos útiles, a la manifestación del desgaste permanente del trabajador para las mercancías. Y otro trabajo que es un trabajo, es una subsunción formal del trabajo concreto sobre el trabajo abstracto, en donde el trabajo concreto deja de ser algo así como únicamente el cambio, en términos civilizatorios de la producción de valores de uso a la producción de valores, ¿no? Sino que también el propio trabajo queda absorbido y queda trastocado como una manifestación de la producción permanente de valores, ¿no? Pero de valores en términos de que el trabajo mismo se va a convertir no solamente en un circuito, no solamente en un medio, sino que el propio trabajo en su propia estructura modificada va a estar vencido a la condición específicamente de la avaricia, va a estar vencido a la cuestión de la abstracción, por la abstracción, o finalmente va a estar vencido a la cuestión de fijar una cantidad específicamente de trabajo o de tiempo en las mercancías. Entonces tiene estos dos elementos, por supuesto, ¿no? No solamente es que ahora el trabajo ya no va a estar diseñado para la producción de valores de uso, sino que ahora el trabajo va a estar, el fin del trabajo pues va a ser la producción de valores de uso que estén fundamentados en la producción de la muerte, y habrá un trabajo, ¿no? A mí me parece un trabajo necrofílico, de alguna manera, en una lucha permanente entre el trabajo biofílico, este trabajo que está considerado, que está apostando regularmente a las condiciones de la producción de la vida, a un trabajo que está vencido a la producción de la muerte, a un trabajo que solamente ya no realiza al trabajador, sino que lo que hace es desrealizarlo, mutilarlo e irlo permanentemente sosteniendo en un nivel de adormecimiento, ¿no? Y entonces finalmente lo que se generan son autómatas. Entonces desde ahí podemos entender que estas dos consideraciones muy importantes en este texto, pues está poniendo en el centro el campo civilizatorio en el cual nos encontramos hoy en día, en donde no solamente es el cambio de la forma, sino también el cambio de la esencia de los dos elementos más importantes que sostienen la vida, que es el valor de uso y, por supuesto, el trabajo concreto o el trabajo de la utilidad. Entonces, frente a ese proceso, yo lo que diría en términos generales, pondría de alguna manera dos elementos, un último elemento para poder indagar estos procesos, para poder cerrar este elemento, en donde por un lado, por supuesto, está colocado el carácter o el ADN del capitalismo. En la propia mercancía ya encontramos es un ADN del capitalismo, que es el capitalismo en términos generales, es un sistema civilizatorio que está vencido a la muerte, que está vencido a la destrucción, que está vencido al genocidio o a la extinción de la vida en este planeta, ¿no? Porque el capitalismo necesita, o sea, la mercancía no solamente es que sea el eje central del sistema capitalista, sino que la mercancía se vuelve en última instancia en el eje central, en la arma más potente del capitalismo para poder manifestar su esencia como proyecto civilizatorio, y esta esencia como proyecto civilizatorio no es otra cosa que la condición de destruir, ¿no? Aniquilar, garantizar que la muerte se convierta en el escenario perfecto para poder seguir avanzando. Esa es la convocatoria del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo no está basado, el capitalismo no está en el centro de la discusión, el capitalismo no genera condiciones de bienestar. El capitalismo no es un sistema social que pueda ser humanista, ¿no? Todo lo contrario, es antihumanista, es anti todo, ¿no? Porque el sistema capitalista, en términos generales, lo que genera es condiciones de destrucción permanente. La contradicción valor de uso, la contradicción trabajo abstracto, simplemente es la síntesis de lo que podemos nosotros conocer como el cambio o el sistema de la contradicción, es la síntesis del carácter necrofílico del sistema capitalista. Entonces ahí tenemos un elemento muy importante, ¿no? Que no lo podemos dejar de lado, ¿no? Estos choques permanentes entre valor de cambio y valor de uso, trabajo concreto contra trabajo abstracto, simplemente son la manifestación ideal o la manifestación permanente de lo que hoy vamos a denominar como el capitalismo como el procurador de la destrucción, ¿no? Es el ángel de lo podemos decir, ¿no? Es el ángel de del exterminio permanente, ¿no? No podemos desde ahí poder suponer que bajo el capitalismo pues la podemos llevar tranquilitas, ¿no? O sea, todo lo contrario, lo que nos manifiesta este proceso es que la manifestación de la producción, la manifestación de la circulación y la manifestación del consumo de mercancías está basado exclusivamente en la aniquilación de la vida en este planeta, ¿no? El apocalipsis, ¿no? La bestia que algunos le podrían denominar, ya no es una figura teológica, sino todo lo contrario, ¿no? Ya es una figura específicamente social que se puede observar, que se puede palpar, que se puede poner en el centro, ¿no? Sin lugar a dudas. Y frente a ese escenario, me parece que para poder dar la conclusión es que no, o sea, no todo está muerto, vamos a decirlo así, sino que en las propias contradicciones del sistema, en las propias contradicciones y pugnas entre el sistema como un sistema que está en permanente choque civilizatorio, sigue escondido en sus propios fundamentos la capacidad de poder superar esas mismas contradicciones, que en todo caso es el comunismo y en este caso más específicamente el socialismo, ¿no? Porque el eje central, aunque por supuesto el valor de uso y el trabajo concreto ya están absorbidos y están subsumidos, pero muy en el fondo, muy en el inconsciente de este proyecto civilizatorio, el valor de uso y el valor concreto siguen estando actuando como el sostén de esta civilización. Y entonces, al seguir vigente el valor de uso y el trabajo concreto, lo que nos convoca es a reflexionar cómo desde allí podemos nosotros imaginarnos un mundo mejor, ¿no? Porque el valor de uso y el trabajo concreto son formas específicas que pertenecen a las sociedades comunistas primitivas. Y que ahí, en ese mismo elemento, existe un punto de avance hacia la construcción de una nueva sociedad, ¿no? Entonces, una sociedad nueva, un proyecto civilizatorio nuevo, tiene que poner en el contexto el valor de uso y, por supuesto, el trabajo concreto, ¿no? Yo creo que ese es el elemento central que no hay que perder de vista. Ese es el tema específico en el cual nos convoca, por supuesto, una lectura permanente del Capital y una lectura permanente sobre el marxismo y la economía marxista, en términos de que no solamente hay que denunciar el carácter destructivo de la sociedad capitalista, sino también que en ese carácter destructivo aparece, por supuesto, el valor de uso, ¿no? El valor de uso como el compromiso hacia la construcción de una nueva sociedad. pero también el trabajo concreto, ¿no? Un trabajo concreto que no está vencido a las condiciones del desgaste, sino principalmente a la creación de riqueza y que esa riqueza esté sosteniendo la propia vida del planeta mismo. Esos dos elementos me parece que son muy importantes tenerlos en cuenta, estos elementos que hemos comentado a nivel general, de manera muy panorámica, para poder mencionar la convocatoria que exige leer estos textos de una manera mucho más importante. Y entonces, como lo hemos comentado, esta cápsula tendría que ser un poco más corta por lo excesivo que fue la anterior. Y nosotros dejaríamos hasta aquí el elemento, no sin antes mencionar que es necesario que estos temas sigan estando allí, que no se van perdiendo. Son cápsulas únicamente para poner ejes, para poner elementos, y desde ahí seguir avanzando, ¿no? Entonces, es una convocatoria permanente a seguir reflexionando la dialéctica del revolucionario en el siglo XXI. Por un lado, la denuncia del carácter opresivo y necrofílico del capitalismo, pero también la oportunidad, ¿no? Recuperar la esencia de la oportunidad de poder crear un sistema nuevo en donde la vida esté en el centro, por supuesto, de este proceso, y entonces la contradicción valor, valor de uso y trabajo concreto y trabajo abstracto vienen a ser así una convocatoria a reflexionar permanentemente esta dialéctica de la cual ya hemos comentado. Sin más, bueno, pues me despido con camaradas, sin recordarles que ahí tendremos muchos más materiales que iremos compartiendo. Y como diría el viejo Che Guevara, patria o muerte venceremos. Gracias, camaradas.